Valeria Gallart, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti, Luis. Vamos a dirigirnos precisamente a la gente que no conoce a Valeria. ¿Cómo te presentarías? ¿Qué dirías de ti? Pues yo me presento como Valeria Gallart, una cantautora mexicana muy apasionada que tiene desde los 15 años componiendo en diferentes géneros de la música. Balada, rock, salsa, electrónico, ranchero, etcétera, como compositora. Y ahora estoy lanzando mi primer álbum ya completo, que se llama Cuéntame, en el género rock pop. ¿Cómo es que te llegó este interés por la música? ¿Cómo es que te diste cuenta que tenías facilidad para escribir? Fíjate que yo toda mi vida, desde muy niña, crecí rodeada de música, que por parte de mis abuelos y por parte de toda la familia materna de mi madre, que todos en la familia cantan. Te digo, me vi rodeada de música por todos lados. Mi abuelo, tengo el privilegio de que sea una figura mexicana importante en el mundo de la actuación del cine y de la música en México, que se llama Julio Altama. Y pues bueno, esto fue algo que me permitió muchísimo acercarme a la música desde muy niña. Y cuando empecé a escribir yo mis primeras canciones, fue precisamente por ese amor que tenía por otros compositores que intenté yo hacer poner mi granito de arena, y resultó que sí se me facilitaba. Y empecé con la guitarra. ¿Ya tenías conocimientos de música en ese momento? Fíjate que toda mi vida fui lírica. Ya más grande empecé a estudiar sobre todo lo que es canto y otras cuestiones, pero yo empecé a componer como yo me sentía, sobre todo porque la música es un proceso más que nada de sentimientos y de emoción. Y empecé a escribir mis propias canciones y tuve la necesidad de irme hacia otros géneros, hacia otras cuestiones. En los estados de ánimo, pues de repente marcaba canciones más lentas, o canciones mucho más movidas, o canciones mucho más amorosas o mucho más agresivas, y así fue como empecé a escribir. Me decías que todo esto de la guitarra, de la música, había sido de tu parte de una manera muy lírica, ¿no? Yo tenía mi propia técnica, inclusive, porque en ese momento yo ni siquiera conocía de acordes ni de nada, ¿no? Ahorita pues ya tengo conocimiento, pero cuando yo empecé, tenía una técnica inclusive de poner casi estrellita, corazoncito y bolita, y esto significa tal acorde, ¿no? Y yo en ese momento no sabía que era un acorde. Empecé yo a hacer mis propias técnicas y porque yo tomé la guitarra y empecé a cantar y me puse a escribir, y pues de alguna manera tenía que tener una manera para memorizar lo que estaba escribiendo. Ya ni el caso, ¿verdad? Ya pues ya tengo más conocimiento de las cosas que estaba haciendo en ese momento, pero así cuando me preguntan, digo, imagínate que empecé escribiendo casi corazoncito, estrellita, asterisco, ¿no? Y seguramente le pegabas calcomanías a la guitarra para que no se te olvidara. ¿Y de qué fue la primera canción que escribiste? ¿Qué fue lo primero que te inspiró para decir, tengo que sacar este sentimiento? Fíjate que fue una canción de amor, la primera canción que escribí. Fue una de las primeras veces en mi vida que estuve enamorada de alguien. Y sí, definitivamente fue un tema muy romántico, fue un tema de amor a esa edad, ¿no? Ya tienes que ver. Desde esa primera canción hasta la fecha, ¿cuántas canciones has escrito? Híjole, ahorita yo creo que ya tengo más de 60 canciones. Todas, y ya con editorial y todo, tengo como 40, pero he estado escribiendo ahorita más y espero seguir obviamente escribiendo, pero sí, ya tengo más de 60 canciones. ¿Y de qué hablan la mayor parte de estas canciones? Fíjate que ahorita ya está muy, muy variada la temática. Desde cuestiones obviamente románticas hasta cuestiones nacionalistas, inclusive tengo canciones que le escrito al país, también de superación personal. Híjole, hasta para el mes de abril te puedo decir, o sea, ya ahorita la temática ya se va a muchísimas más cuestiones. Trato de que todos mis temas tengan mensaje positivo, que digan algo. Yo todavía soy de las personas que cree muchísimo que puedes dar mensajes con la música. También te puedes distraer y está muy bien eso. Cuestiones que puedes repetir la misma cosa mil veces, y digo, yo no lo critico, ¿no? Pero a mí, en lo personal, me gustaría más poder decir algo a través de mi música y que mis letras tengan al final un mensaje, aunque sea una experiencia, aunque pueda ser comercial, sí, pero que diga algo, que tenga algo de fondo. ¿Desde siempre tuviste esa idea, o cuál fue el momento de cambio, de decir, bueno, dejo solamente de expresar lo que siento y trato de transformarlo, trato de hacer un cambio? Porque digo, finalmente el escribir y el plasmar estas canciones también es un proceso personal, ¿no? O sea, no lo puedes desligar. Por supuesto, conforme vas creciendo, vas sintiendo otras necesidades. Por lo mismo, ¿no? También la misma experiencia, todas las vivencias te van marcando. Entonces no es lo mismo, obviamente, cuando yo escribí mi canción a los 15 años de un chavito que me gustaba, ¿verdad? O de un amor importante que yo creía tener a esa edad, a cuando vas viviendo, tienes la necesidad de expresar también lo que pasa a tu alrededor, lo que te motiva, lo que te enoja, lo que te frustra, lo que te mantiene inclusive vivo, ¿no? Entonces va cambiando muchísimo tu experiencia en el mundo y eso pues también se plasma a la hora de que escribes. ¿Qué hay detrás en Valeria? No solamente en el sentido humano, ¿qué es lo que la lleva a tratar de compartir ese mensaje a la gente, de darle un mensaje diferente? Fíjate que yo creo que lo que nos inspira a la mayoría de los seres humanos, porque para tratar de dar mensajes y todo, te tienes que basar en el amor a ti mismo, en el amor a los demás, en el amor a tus padres, en el amor a tus hermanos, en el amor a tus amigos, en el amor a tu país, en el amor. O sea, yo creo que el sentimiento del amor es lo que hace que un mensaje pueda resultar positivo. Y no solamente, obviamente, al amor de pareja, ¿no? Sino todo el tipo de amor en general que nos hace felices como seres humanos. ¿Cuál podrías decir que fue la experiencia que te llevó a ver la vida de esta manera? Porque en efecto, a los 15 años no lo ves así. Así es, pero fíjate que no sé exactamente, te podría decir de un momento en específico, porque son muchos. Para escribir, por ejemplo, una caricia con el ser más querido que en ese momento estés compartiendo, o puede ser inclusive un acto de amor que tiene tu madre contigo, o simplemente un día que tienes esa, que ves todo positivo y te volteas y ves a la ventana y dices gracias Dios mío por estar viva y gracias porque estoy compartiendo ahorita una maravillosa vista, ¿no? O sea, en cada momento, en cada día que puedes agradecer y que puedes tener esa sensación, que no sabría decirte qué momento, en qué momento específicamente fue que yo empecé a comprender el amor en todas sus facetas. Pero se empezó a reflejar en tus canciones, obviamente. O sea, sí hubo un momento en que dijiste, a partir de esta canción, sí hay algo diferente, ¿no? Sí, lo podría ver así, aunque te voy a decir, la verdad es que inclusive cuando escucho las canciones que hacía de más niña y eso, es un bonito sentimiento porque te acuerdas de cómo pensabas en ese momento y lo ves tan inocente que hasta esas canciones tienen algo de mí forzosamente a esa edad y te hace positivo. Es parte de ti, si finalmente están plasmadas en canciones, no puedes desligar esa parte personal de esa parte artística, ¿no? Es inevitable. A ver, Valeria, vamos a hablar entonces de este tu primer disco. ¿Cuántas canciones trae este primer material? Este disco tiene 10 temas, son todas composiciones mías. Este disco se grabó parte en México, parte en España y la mayoría, de hecho, fue en La Habana, Cuba, en los estudios de Pablo Milanés, con el productor musical Dagoberto González Jr., que él también ha sido productor de Pablo Milanés y de Francisco Céspedes. Fue un disco que para mí ha sido una gran satisfacción porque es donde he visto plasmado muchísimos años de esfuerzo en la música, ya con algo con lo que me identifico muchísimo más, un género que me encanta además, que es el rock pop, y es un disco que nos tardamos en grabarlo prácticamente como 2 años, en escoger canciones, en hacer todos los arreglos, porque eso es algo muy bonito que yo siento que logramos en este disco. Cada tema tiene su propia personalidad y aunque todo se concentra en este género rock pop, podemos encontrar rock latino, balada rock, un poquito de funk, en algunos temas inclusive hay un poquito de reggaetón, en algunos está, o sea, son estas fusiones que logramos hacer para que cada tema tuviera su propia personalidad, tanto musicalmente como en lo que dice. Todos los temas los escribí para cuestiones muy diferentes. Algunos de los temas tienen que captar tu atención porque son experiencias muy diversas y muy variadas. Bueno, es natural que de repente hayas tenido la oportunidad como de experimentar en todos estos ritmos. ¿Sientes que tú ya tienes como un sonido definido o es esa mezcla más bien la que te define? Fíjate que siento que tengo un sonido definido porque sí ocupamos los mismos elementos en la mayoría de las canciones, aunque tengan esa mezcla que vaya definiendo además el proyecto. Yo creo que ya la mayoría de los artistas pues hacen muchísimo estas mezclas porque hoy en día como que no es que descubras el hilo negro, prácticamente ya son muchas mezclas de sonidos, ¿no? Pero yo siento que sí ya encontré mi sonido como tal, tanto vocalmente, la tesitura en la voz y los tonos que manejo, tanto musicalmente, que me gusta mucho también el sonido de la guitarra eléctrica, siempre presente, el sonido de repente un poco aflamencado en unas canciones acústicas, no sé, digo, inclusive si más adelante hiciera otra producción que a lo mejor puedo meter también instrumentos de viento, vamos a llamar hasta un saxofón que me encanta, otras cuestiones, siento que el sonido de Valeria no se perdería. Lo único que tendría es eso, más elementos. Más elementos, así es. ¿qué tan difícil fue elegir de todos los temas que tienes y es que aterrizaran en, este, en esta producción? Muchos temas que yo hubiera querido grabar se quedaron fuera, y sí es cierto, porque, porque sí tienes que elegir. Muchas de las decisiones fueron en conjunto con Dagoberto y con algunos músicos. Hubo inclusive algunos temas que yo quería meter que al final ya no quedaron, pero precisamente por las necesidades del disco, que lo que estábamos buscando era que fuera, que tuviera más variedad en la temática también de las canciones. Entonces, en vez de meter a lo mejor otros dos temas románticos que yo consideraba que me encantaban, por ejemplo, que me encantan, pues dijimos, no, mejor vamos a meter este tema que a lo mejor puede sonar un poco más punk para que hubiera más variedad. Y para que tuviera como que más armonía el disco, ¿no? Para que estuviera más equilibrado, supongo. Digo, finalmente estabas con una persona, en este caso el productor Dagoberto, que sabe a lo que se dedica, ¿no? Así es. Para mí fue una experiencia maravillosa trabajar con él. Y además de que es un gran amigo, ¿cómo te puedo decir? Una persona tan sabia musicalmente hablando, que lo disfruté enormemente. Poder escuchar ya mis temas bien dirigidos y con esa sensibilidad, que además la compartimos, porque además todo es difícil encontrar, tú como cantautor, una persona que realmente comprenda qué es lo que quieres para la hora de los arreglos, porque tú te imaginas una cosa para tu canción y de repente hay personas que no te la captan y en los arreglos no queda exactamente el sonido que quieres. O puede que estén pensando algo muy distinto a lo tuyo y termina algo muy diferente a lo que habías pensado, ¿no? Así es. Y fíjate que me había pasado ya en otros proyectos que no conseguí exactamente los arreglos como los quería, pero no, en este caso te puedo decir que hubo una mancuerna maravillosa y que nos entendimos muy bien musicalmente hablando. Fueron 10 temas los que quedaron en esta, pero ¿cuántos habías ensayado? ¿Cuántos quedaron fuera? De esta producción como 20. Esperemos que de esos 20 pues, pudiera salir el siguiente. Yo espero que sí. Yo sigo componiendo y sí, claro. Conforme van pasando, pues son otras experiencias, otras cuestiones que yo espero también manejar para otro disco. Pero sí, definitivamente hay otros temas que quiero incluir en una producción futura. ¿Hace cuánto que ya sacaste el disco? ¿Hace cuánto que tienes ya el material en tus manos? Fíjate que este disco está nuevecito. Realmente lo sacamos a la venta por iTunes, por Spotify y Amazon MP3 el mes de agosto del 2011, de este año. Está recién desempacado. Realmente apenas acabamos de sacarlo a la venta. ¿Qué viene con esto? Estaba viendo que vas a tener una presentación representando a México en Estados Unidos a principios de diciembre. Sí. ¿Qué más viene para este material además de esta presentación? Fíjate que ahorita, por ejemplo, estoy en México, ahorita estoy en el Distrito Federal. Yo nací aquí, estoy viviendo en Miami, pero realmente yo quería tener un acercamiento y venir a México. Estuve tratando de hacer ahorita muchas entrevistas. Estuve ahorita en el Universal, en el Excelsior, en cómo se llama, en Crónica, en Sol de México, o sea, varios medios. Algunas entrevistas también en algunas radiodifusoras como Radio Centro. Sí, de Radiorama, etcétera, para poder dar a conocer ahorita en algunas entrevistas esto, ¿no? Tú debes de saber ya como cantautor independiente, es muy complicado muchas veces tratar de dar a conocer el proyecto. Y bueno, en estos 2 meses que pienso estar aquí en el Distrito Federal antes de que me vaya a Miami otra vez para lo del Festival de Art Basel a cantar, logré ahorita unas presentaciones aquí en México. Voy a estar el 5 de noviembre en una tienda que se llama Best Buy en Mundo E, al norte de la ciudad, para dar un showcase también y firma de autógrafos. Voy a estar también el 11 de noviembre en la explanada de Tlalnepantla haciendo un concierto, que también va a estar muy padre porque al ser una explanada tan grande, pues va a haber muchísimo más personas y lo podemos considerar ya un poquito más masivo. Y bueno, yo lo que quisiera con este primer acercamiento en México es poder venir en el 2012 con una gira muchísimo más puntual para lograr difundir muchísimo más este proyecto aquí como mexicana y me interesa muchísimo que en México se empiece a escuchar mi música. Y ahorita con este panorama, con estas presentaciones que se han abierto, ¿cómo ves esta escena para cantautoras como tú? ¿Cómo ves esta posibilidad de abrirse espacios? Es mucho picar piedra, pero ¿cómo va para Valeria todo esto? Fíjate, yo siento que, mira, la carrera como cantautor es muy complicada, es una carrera muy difícil, pero cuando es lo que quieres y es tu pasión, pues ahora sí que, aunque te pongas a hacer otra cosa, siempre vas a regresar a lo mismo, ¿no? A seguir haciendo música. Y es de mucho picar piedra, sobre todo cuando no traes ahorita también una importante traer, porque desgraciadamente, y sobre todo en este país, se pide dinero para todo. Entonces, si quieres salir en alguna entrevista, casi que tienes que pagar para lo que sea, absolutamente para lo que sea. Inclusive casi te quieres presentar y también tienes que pagar hasta el espacio de donde te vas a presentar. Es complicado, pero se puede. Y yo agradezco mucho ahora también que existan estos medios como internet, porque gracias a eso tenemos la posibilidad, por ejemplo, de ya poder conseguir el disco sin necesidad de ninguna cuestión, ¿no? O sea, tú pones www.valeriagallard.com y ya tienes acceso al disco, al videoclip, al calendario de eventos, a las entrevistas, a todo lo que se esté haciendo, ¿no? Y también ese tipo de oportunidades, por ejemplo, estar ahorita teniendo una entrevista contigo, pues empieza a pasar la voz como blog y diferente, con el Facebook, inclusive, Twitter, etcétera, son herramientas que realmente hacen que música que a lo mejor no es tan fácil de tener acceso porque no tenemos ahorita esta cuestión de tanto dinero para poder promocionarla, se empiece a pasar de boca en boca, y eso es lo que yo espero también más adelante, en conjunto con los esfuerzos y las presentaciones que se están realizando, pues pueda tener una mayor publicidad para poder seguir trabajando y haciendo mucho más música, que eso es lo que yo quisiera. Sí, claro, la ventaja de estos medios es esa, ¿no? Que tienes la posibilidad de hacer difusión de boca en boca. Sé que hay muchas opciones, la internet también posibilita que existan demasiadas opciones, pero no todas ellas quizá traen la calidad que, por ejemplo, traes tú con este productor, ¿no? No es el mismo el material que puedes tener tú, algo que se hace en casa. Digo, hablando de eso, pues no, este proyecto, la verdad es que han sido años inclusive de ahorro para poder realizar un proyecto que realmente tenga la calidad de cualquier estudio, bueno, sí, cualquier estudio de grabación de Sony o de Universal y todo. Digo, realmente se ha grabado con una calidad impresionante, tanto de músicos como de ingeniero de sonido, como cualquier producción que ya esté en el mercado a un nivel alto. Para ir cerrando, ¿qué esperarías tener de estas oportunidades que vienen para este final de año, para este cierre? Fíjate, estoy muy contenta. Yo he visto que ha tenido aceptación el disco, he visto que ha gustado, inclusive a medios, ha habido periodistas que se me han acercado inclusive para pedírmelo físicamente ya el disco. Esto la verdad me causa muchísima satisfacción, porque ahora sí que es un proceso lento pero seguro, así es como lo veo, que me puede llevar mucho más tiempo y más trabajo, pero que estoy dispuesta a hacerlo. Yo creo que estas presentaciones a mí me causan mucha satisfacción y mucho orgullo poderme presentar ahí. Hay veces que inclusive para presentarte en este tipo de lugares pues no es tan fácil, sobre todo en explanadas con tanta gente, ¿no? Porque requieres también muchos permisos. Entonces eso me causa mucha satisfacción, estoy contenta y yo sé en mi corazón y estoy segura que más adelante eso pues me va a abrir mucho más caminos también aquí en México para seguirme presentando, para seguir promocionando el disco, y no solamente el disco, sino la música en general, ¿no? O sea, yo tu disco. Para las personas que te vayan a ver a estas presentaciones, ¿cuál va a ser el set que se van a encontrar? ¿Cuál va a ser el show que va a mostrar Valeria al momento de que estén ahí? En los que son lugares más chicos, va a ser un show mucho más acústico. Vas a encontrar un show a 3 guitarras, el mismo disco de Cuéntame, pero lo vamos a adaptar un poco para que se pueda hacer mucho más acústico, ¿no? Es una calidad excelente. Tengo un guitarrista maravilloso que se llama Edgar Reyes. Él me acompaña. Yo me manejo con la guitarra electroacústica y él hace dos, ¿no? Él hace lo que es la electroacústica y la eléctrica. Les va intercambiando y vamos haciendo un dueto muy padre musicalmente hablando, y yo me aviento ya después de todas las canciones. Esto para los lugares que son más chicos, y ya en los lugares que son más grandes sí ya vas a encontrar un show más puesto, ya con batería, con bajo, con teclados, con todo el show como tal, para que suene obviamente como viene en el disco. Te agradezco mucho este tiempo. Vamos a ver cómo te va. Esperamos ver videos de las presentaciones que tengas. Claro. Esperamos ver también respuesta de la gente en estas presentaciones que vas a tener. Para cerrar, ¿cuál es la canción que distingue a Cuéntame? Fíjate que yo siento que hay dos temas ahí muy importantes. Uno se llama Cuéntame, que es el sencillo principal. Por eso se nombró el disco. Pero hay otro tema que a mi parecer ha gustado muchísimo y siento que dice mucho también de mi personalidad, y ese tema se llama Te Quiero Ahora, una baladita rock muy romántica. Les recomiendo, y que cualquier cosa lo pueden buscar también en YouTube. Está el video de Cuéntame, ese se filmó en La Habana, y está también, no como video, todavía no hacemos un video para ese tema, pero sí están la letra de la canción y la canción en YouTube también, que se llama Te Quiero Ahora, de Valeria Gallardo. pues ya dos temas que vale la pena que la gente busque en YouTube para que vaya conociendo tu trabajo y les den ganas de ir a estas presentaciones, ¿no? Yo espero que sí, Luis. Te agradezco muchísimo tu espacio, que hayas hecho esta entrevista para mí y esta difusión. No, pues también gracias a ti por el tiempo y pues esperemos que te vaya muy bien, seguramente sí. Las canciones que he escuchado del disco se oyen bastante bien, me gusta tu voz, pero sí vale la pena escucharla. Pues muchas gracias, Vale. Gracias a ti, Luis. Fue un placer conocerte y tener esta entrevista contigo.